Cafetera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos La varita mágica del café. ¿Quién sube y baja los precios? Cuenta la leyenda que hace muchos, pero muchísimos años, allá por las lejanas tierras de Arabia, un pastor andaba cuidando su rebaño. ¿Y qué le pasa hoy a esta condenada? ¿Qué andan comiendo ustedes que se han vuelto tan locas? A ver, esa bolita roja. ¿Qué será? Buenas deben ser porque las ovejas se han puesto más alegres que nunca. Voy a probar una. Un poco amarga, pero... Al rato, el pastor se había puesto más alegre y vivaracho que las ovejas y arrancó los granos rojos del café, los secó, los molió, los hirvió con agua. ¡Mashallah! ¡Qué sabroso! Voy a dárselo a Fatuma a ver si se anima y nos casamos. Así tengo, señora. La negra y olorosa bebida pasó de Arabia a Egipto, y de Egipto a Turquía, y por Venecia entró el café a toda Europa. ¡Jacinta! Mande, señora. ¡Tráeme un tazo de café! Enseguida, señora. Que esté bien caliente. Oigo, señora. Mejor dos para el señor también. También, señora. Con biscuit, claro. Galletitas, claro, señora. No entendés todavía. ¡Vamos, Jacinta, date prisa! ¡Ahora mismo! Ahora mismo, señora, ahora mismo. A toda Europa le gustó el café. Y pronto aparecieron las cafeterías en el viejo continente. Y como el café se volvió tan popular, los europeos comenzaron a sembrar en sus colonias de América aquella mágica bebida. ¡Ay, pues! A mí ya me entraron ganas de tomarme un cafecito oyendo esta historia. ¿A usted no? Y señora, yo soy como mi abuelo. Con café me acuesto y con café me levanto. Y con café se levantaron también los países de América Latina. Nuestros países andaban medio adormilados y vino a despertarlos la varita mágica del café. En el siglo pasado, la varita mágica tocó a Brasil. Y desde entonces, Brasil se convirtió en el mayor productor de café del mundo. El valle del río Paraíba y la meseta al oeste de Sao Paulo se transformaron en un inmenso mar de café. O mejor café del mundo en país mayor del mundo. ¿No quer probar un poquinho? Café, Total y Colau. La varita mágica tocó también a Colombia. Y los campesinos colombianos ya no sembraron otra cosa que café en sus pequeñas parcelas. ¡Ay, mi chinita! ¿Y cuando nos casamos? Ya tengo la veredica sembradita de café. En pocos años, las dos terceras partes de las ganancias de Colombia venían de la venta de café en el extranjero. Le provoca un tintico, mi amor. Después, la varita mágica tocó las tierras olvidadas de Centroamérica. Mira vos, Chapín, se acabó lo de andar vendiendo añil y babosada. Ya vamos a entrar de plano al mundo moderno. Gracias al café, Centroamérica encontró su sitio en el mercado internacional. La varita mágica tocó a Guatemala y miles de indígenas se dedicaron a cortar café. La varita tocó a Nicaragua y sus montañas se cubrieron de café. La varita mágica tocó a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Cuba, a Haití, a Dominicana, las Islas del Caribe, México, Ecuador, Perú. En los años 50, América Latina servía el café a las mesas de todo el mundo. Luego, África también entró en el comercio cafetalero. Pero todavía hoy, 15 países latinoamericanos viven pendientes del café y del sube y baja de sus precios en el mercado internacional. Sí, y hay quien dice que el café resulta casi tan importante como el petróleo en ese mercado internacional. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y alguno habrá? Ya me lo conozco yo a usted. Le da primero a la varita y luego seguramente vendrá el garrotazo. Siempre hace lo mismo usted. A ver, ¿qué hay de malo en eso del café? Si puede saberse. No. No, en el café nada. Lo malo está en la cafetera. Ah, no, pero si es por eso yo lo cuelo en una media y listo. ¿Qué media ni media, señora? Aquí estamos hablando de la economía. Pues vengan entonces. Dense prisa, que ahí al lado también están hablando de lo mismo. Apúrense, que ya empieza. Pues sí, hemos aceptado venir hoy para explicar las leyes de la economía de libre mercado y la natural división del trabajo entre los distintos países. Creo que con un poco de esfuerzo, los menos entendidos podrán comprender la complejidad de estas leyes que rigen el comercio internacional. Así es, licenciada, así es. Señores, ¿de qué trata la economía? Como su mismo nombre indica, economía significa dinero, ganar dinero. Pero, ¿dinero para quién, eh? ¿Para quién? No se animan a contestar. Dinero para mí. Noten que la palabra no dice econo tuya, sino economía. Es decir, solo unos cuantos países pueden ganar ese dinero. ¿Qué países? Los nuestros. Por supuesto, licenciada. Ah, los nuestros, estimados empresarios. Los países del primer mundo. ¿Un vasito de agua, profesor? Gracias, gracias. Para mí, ¿sí puede ser un whisky? Aflójale un poquito. Pues sí, ahora se ha hablado mucho de países pobres, países ricos, primer mundo, tercer mundo. Todo esto es algo muy antiguo y muy normal en economía. Si todos los países fueran ricos, ¿quién trabajaría en el mundo? Eso, ¿quién trabajaría? Lo mismo pasa en una casa de familia. Unos se sientan a la mesa y otros sirven la comida. Si todos nos sentamos, ¿quién sirve? ¿Quién cocina? Eso, ¿quién? Señores, todos somos iguales. Pero unos más que otros. Profesores, ¿puedo hacer una pregunta? Hágala. Como decía mi gran maestro, el licenciado Philippe Pustuli, el que pregunta pasa por tonto una vez. El que no pregunta se queda tonto toda la vida. Dígame, ¿cómo puedo ganar ese dinero que usted dice? Pregunta fundamental que toca el fondo de la economía. Vea usted, hay países que tienen agricultura, minería, pesca, ganadería, todo eso está muy bien, como decía la licenciada. Pero esas son las sirvientas de la mesa. ¿Cuál es la señora? ¿Quién es la dueña de la casa? La industria, señores míos, la industrialización. Aseguren para ustedes las industrias y dejen que los demás países se dediquen a sembrar plátanos o a criar vaquitas. Así es como se gana dinero. Profesor, una pregunta. Hágala. Profesor, en el primer mundo ya tenemos todo industrializado. ¿Qué podemos hacer para ganar mucho dinero? Ahora comienza el juego económico, querido amigo. Ahora llegamos al punto crucial. Hablemos, por ejemplo, del café. Los países pobres tienen el café y nosotros tenemos la cafetera. Perdón, licenciado. Es decir, ellos tienen las materias primas y nosotros tenemos la maquinaria, los abonos químicos, los tractores, la tecnología. Muy bien, ellos nos venden el café y nosotros les vendemos la cafetera. Así es. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros, los hombres del primer mundo, para ganar dinero en este intercambio con ella? Una ley fundamental de la economía del libre mercado se formula así. Baje usted el precio del café manteniendo fijo el precio de la cafetera. Profesor, ¿y quién baja ese precio? Sobra esta pregunta, señor mío. ¿Quién va a ser? Nosotros, naturalmente. El primer mundo tiene y tendrá la sartén por el mango. O mejor diríamos, la cafetera por el asa. Pero, ¿quién se han creído esto? Mire, ahora la libra de café la ponen a 2 centavos. El año pasado a 4, el otro a 9, y ahora la bajan a 2. ¡Ay! ¡Así no hay quien aguante! La baja de un solo centavo en el precio del café representa decenas de millones de dólares de pérdida para nuestros países latinoamericanos. Señores, es una ley histórica, una ley económica, que el que tiene la cafetera es quien le pone el precio al café. Profesor, ¿y si el país que tiene el café no quiere venderlo a ese precio más bajo? Diga mejor, los países. Los países, claro. Hay que poner varios países a producir la misma cosa. De esta sencilla manera, si un país no quiere vender, el país vecino sí lo haga. Regateo, competencia, libertad. Pero para que la competencia funcione, los países pobres deben ser verdaderamente pobres. El pobre vende hasta su alma y el que es más pobre la regala. profesor, una pregunta. Hágala. Profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para ganar más dinero? Money. Una importante pregunta. Importantísima. Y con ella llegamos a otra ley fundamental de la economía de mercado. La ley anterior decía... Baje el precio del café manteniendo fijo el de la cafetera. La segunda se podría formular así. Suba el precio de la cafetera manteniendo fijo el del café. Por más que corremos, nunca llegamos. Los precios de lo que compramos en el extranjero van más deprisa que los precios de lo que producimos. En 1950, Colombia compraba un jeep con 17 bolsas de café. 15 años más tarde, necesitaba 3 veces más bolsas para comprar ese mismo jeep. En 1953, Brasil compraba un tractor con 70 bolsas de café. Hoy en día, con esas 70 bolsas ya no compra ni las ruedas del tractor. Después de esta complicada explicación económica, creo que bien nos merecemos un descansito. Y ya que hablamos del café, los invito a todos a pasar a la cafetería. Pero, óigame, ¿y así de simple es la economía? La economía de ellos es bastante simple, señora. Ganar dinero, más dinero y más dinero. Comprar al precio más barato y vender al precio más caro. Eso pasa con el café y con el azúcar y con el estaño y con el cobre y con todos nuestros productos. Cada vez valen menos los que América Latina vende a los países ricos. Y cada vez valen más los que esos países ricos nos venden a nosotros. Pero por lo que dijeron esos profesores, licenciados, no sé qué son, ellos ponen el precio que se les da la gana. Tampoco es así la cosa, señora. Según tengo entendido, hay acuerdos para poner precios. Como no, los acuerdos internacionales. La OIC para el café, la GPLASEA para el azúcar, la UPEP para los bananos. ¿Cuántas no hay? Pero en todas esas oficinas, ellos, los del primer mundo, tienen su sillón. Y usted, ya sabe, donde manda capital... Bueno, señor, pero algo es algo. Algo es poco. Lo único que sé es que con el acuerdo, sin acuerdo, el café va para abajo y la cafetera para arriba. Bueno, cállense, que van a comenzar otra vez estos charlatanes. Bueno, no sé si lo expuesto anteriormente quedó suficientemente claro. Profesora, una pregunta. ¿Hágala? Profesora, yo estaría interesada en saber, ¿cómo puedo hacer para ganar más dinero? Quiero dinero, quiero dinero. Ah, muy, muy interesante su pregunta. Usted siempre da en el clavo del asunto. Nos adentraremos, por tanto, en mayores profundidades económicas. Me refiero a la compleja ley de la oferta y la demanda. Colega, por favor. ¿Cómo no, licenciada? En los países del tercer mundo, yo no sé por qué, tal vez por su mismo atraso, en esos países, digo, siempre ocurren los terremotos, las desgracias, explotan los volcanes, aparecen tiburones en la playa, los delfines se vuelven locos y atacan en los lagos. Es un desastre. Mire, mantenga la calma en esos momentos difíciles. Viene una sequía en Brasil y acaba con la cosecha. Hay menos café en el mercado. Como se ofrece menos, se demanda más. Los colombianos, muy astutos ellos, comienzan a vender su café a un precio más alto. ¿Qué podemos hacer en esa crítica situación? Paciencia, mis estimados, la paciencia del león dormido. El café sube este año a 8, bájelo el año próximo a 4. Y el año siguiente súbalo a 5. Y el que viene bájelo a 3. Y luego suba a 4. Y luego baje a 2. Suba y baje. Baje y suba. Procurando, naturalmente, quedar siempre arriba. Muy bien, licenciada. El sube y baja de los precios del café sube y baja toda la economía de Colombia. Las cosechas se arruinan, los campesinos quedan sin trabajo, hasta los pordioseros de las calles reciben menos limosna. Mi país, qué tristeza. ¡Ay, Chinita, no podemos casarnos! ¡Bajo el café! ¡Este año no podemos! Hasta el momento oportuno para una declaración de amor en una loma antioqueña se decide en la Bolsa de Nueva York. Mi país, qué tristeza. Profesoresa, con su permiso, una preguntita. Hágala. Dígame, profesoresa, ¿cómo puedo hacer yo para ganar más dinero? Quiero dinero, quiero dinero. Ah, siempre aciertan ustedes con las preguntas básicas de la economía. Sí. Siempre. Público tan inteligente. Pues sí, señor mío, a veces ocurre al revés. Cuando hay una mala cosecha en un país y suben los precios del café, los demás países pobres se hacen ilusiones. El cuento de la lechera. Todo el mundo va a recoger café, a vender café, ofrecen cantidades enormes, pensando que así nos van a sacar mucho dinero. ¿Qué hacer entonces? Aproveche esa oportunidad. Es el momento para bajar los precios del café. Bajarlos lo más posible. Más abajo. Esa es la ley, señores. Si le ofrecen mucho café, ofrezca poco dinero. si le demandan más dinero, demándeles que se lo metan en el almacén. Siempre con sus chistes. Sí, sí, gracias, licenciada, muchas gracias. Hágame acordar que le invite a un whisky cuando terminemos. Pero no, tendrán que venderlo. Aproveche, entonces, véndales también la cafetera, es decir, la maquinaria, el tractor, la medicina, el producto industrial, como el país que produce el café está en sus manos, súpale también el precio de la cafetera, un poco más, otro poco, cada vez más, más y más y más y plus, plus, plus, plus, plus. Un buen empresario se repite siempre aquel sabio refrán. Hoy para mí y mañana también, también para mí. Por las bajadas y subidas injustas de los precios, el primer mundo le robó a América Latina en 1984, en un solo año, la enorme suma de 20 mil millones de dólares. Con ese dinero se hubiera podido alfabetizar a todos los latinoamericanos que no saben leer y erradicar de nuestro continente la malaria, la poliomielitis, la difteria y tantas otras enfermedades graves. Profesor, una pregunta. Sí, diga usted, hombre, diga. Profesor, yo soy empresario, pero del tercer mundo. Disculpen. Yo sé que este es un curso reservado para los empresarios del primer mundo, pero... Ya que está aquí, hombre, no sea tímido. Pregunte, mi señor, vamos, pregunte. Profesor, ¿cómo le explicaré? Yo, los empresarios del tercer mundo, quisiéramos también ganar, no tanto como ustedes, pero en fin, ganar, aunque sea. Bueno, menos mal, hombre. Si me permite, estimado colega, ustedes también merecen su parte, empresarios del tercer mundo. Al fin y al cabo, son cabeza de ratón. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros controlamos los precios y así ganamos. ¡Controlen ustedes a los obreros! ¡No me diga! ¡Y así ganarán también! Ustedes, colegas empresarios del tercer mundo, también tienen en sus manos otra varita mágica. ¡Los salarios! ¡Páguenlos! ¡Páguenlos! ¿No podemos hacer eso? ¡Así ganarán bastante! Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal. Haití sobrevive con sus ventas de café al extranjero, pero en las plantaciones de café los haitianos cobran 30 centavos, 20 centavos, hasta 7 centavos de dólar por día. Las fincas de café en Guatemala cuentan con policía privada. Allí un hombre vale menos que su tumba. Allí no hay camiones ni carretas porque los finqueros no los necesitan. Sale más barato transportar el café a lomo de indio. ¿Alguna preguntita más, estimados empresarios del primer mundo? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay más preguntitas, momento, que vayan a hacer... Un momento, por favor. ¿Usted quiere algo, señora? Nada, yo no quiero nada, porque no soy ni empresaria ni sé de qué mundo soy. ¿Y qué busca aquí entonces, señora? Decirle a ustedes... que ya su café tiene gusto a purgante. Señora, no se sulfure. Mire, déjeme hablar, por favor. Esta mujer, pero por Dios. Estos hombres me van a oír. Sí, ustedes, señores, de cuello y corbata, que nunca en su regalada vida habrán visto una mata de café, ni saben que esparcirse los millones en un cafetal. Recogiendo a mano por las lomas, grano a grano, para ganarse 3 míseros centavos. Ah, no, ustedes están muy cómodos aquí averiguando la mejor manera de robar el café. Bastante trabajo tenemos con venir a dar conferencias. Cada vez más ricos y más sobrados. Y a nosotros que nos parta un rayo, ¿no? Pero ¿saben qué les digo? Que si fuera por mí se arreglaba enseguida todo este asunto del café. No me digas. ¿Y cómo lo arreglaría usted, estimada señora? Guárdese el cumplido y guárdese sus cafeteras y sus varitas mágicas. Nada, no les vendemos nada a ustedes hasta que no haya precios justos. Nos ponemos de acuerdo y nada, ¿me oyen? Ni una libra. fibra. Y allá en sus países que desayunen con alfalfa, a ver si les gusta. Señora, por favor, no sea ingenua. Si ustedes no nos venden... Vendemos a otros, pues que ustedes son el único ombligo del mundo. Se creen la mamá de Tarzán, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Tarzán? Pues se equivocaron. Hay muchos países que nos pueden pagar mejor que ustedes y no se abusan de la confianza. No sea primitiva, señora. Ustedes tienen ya una cuota asignada y una obligación que cumplir en el mercado internacional. No sería nada conveniente venderle a esos países en los que seguramente usted está pensando. ¡Ah, no! ¿Con que no sería conveniente? No, claro que no, señora. Dejarnos robar por ustedes. Eso sí nos conviene. ¡Ay, basta ya, señora! Lleva 5 minutos acabándome la paciencia. Pues ustedes llevan 500 años acabándosela a nuestros países. ¡El terrorista! ¡Delincuentes! ¡Usted es un terrorista, comunista! ¡Y por favor, llamen a la policía, por favor! Mire, señora, yo no sé por dónde entró usted en esta sala, pero sí sé por dónde va a salir. ¡No, ¡Policía! Si nos encarcelan la esperanza. América Latina. Mande, señora. América Latina, tráeme una taza de café. Enseguida, señora. Ah, y que esté bien caliente, ¿oyes? Oigo, señora. Mejor dos. Para el señor también. Sí, sí, también, señora. Ah, y América Latina, con galletitas, claro. Claro, claro, señora. Vamos, América Latina, date prisa. Ay, esta América Latina. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca de bronca. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Gabriel Granados, Dede Bonoldi, Javier Rosa, Fernanda Negrete, Wally Quiroga Fuster, Francia Guerra León, Delfín Delam, Dardo Boggia, Amparo Argumedo, Santiago González. Operación técnica y edición, Marcelo Rojas. Musicalización, Delfín del Hambre, Wally Quiroga Fuster, Dede Bonoldi, Francia Guerra León. Dirección general, Dardo Boggia. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo.